Tenemos al alcalde a esta hora, al alcalde del municipio de Soacha, que nos hable un poco del tema. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ayer? Luego de ese pronunciamiento y luego también de que la gente escuchó y vio, porque por todo lado vimos el video, vimos también las publicaciones de los diferentes medios de comunicación sobre las palabras fuertes, vehementes y contundentes de nuestro alcalde, el alcalde Elías González. Alcalde, buenos días. Arielito, con los muy buenos días allá para todos los amigos de la mesa de esta bonita y prestigiosa emisora, y también saludar a todos los escuchas a esta hora aquí. Si bien es cierto, estamos trabajando por los lados de Colsubsidio, haciendo un ejercicio importante de trabajando por la niñez con un programa que se llama Fon Niñez. Estamos en este momento precisamente trabajando por nuestra ciudad y agradecerles ese interés tan importante que ustedes le ponen a la vida soachuna. Bueno, alcalde, creo que la gente ya sabe y ya conoce lo que usted dijo, su reacción después de conocer lo que dijo el presidente Santos frente a fases 2 y 3 de Transmilenio. ¿Cómo le fue ayer? ¿Sintió respaldo? ¿Sintió que la gente está unida? ¿Sintió que se quiere hablar el mismo lenguaje? ¿Qué ha pasado después de ese pronunciamiento suyo, alcalde? Arielito, gloria a Dios, encontramos el más alto de los respaldos por todo lado, a nivel distrital, a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel local, mucho más importante. De verdad que encuentro ese momento de solidaridad en Soacha y por Soacha precisamente, porque es que con toda franqueza le manifiesto a los oyentes de que Soacha no puede seguir siendo la cenicienta del paseo ni la limosnera de turno en el contexto nacional, sino que Soacha ya es hora de que efectivamente se le tenga otra mirada, que se le mire como la ciudad que es, en donde así hemos sido tan capaces incluso de ser tan convivenciales que recibimos todo el desplazamiento del sur de Colombia y de gran parte de otros sectores, en donde tenemos 55.000 víctimas en este momento viviendo en nuestro municipio. Pero no es por estigmatizar las víctimas, y hago absolutamente claridad porque aquí todos somos colombianos, sino que nos llenamos de vivienda de interés prioritario y no se construyeron los colegios, no se construyeron las vías, no se construyó la modernización del transporte y en búsqueda de un transporte también suficiente, no se construyó alternativas de empleabilidad. Entonces simplemente llegamos y ubicamos unos miles y miles y miles y miles de personitas que tienen del derecho absoluto a tener medianamente una calidad de vida. Pero no, ni siquiera el DANE también, que tanto hemos suplicado y que tengo por escrito esa solicitud, ha mirado a Soacha para actualizar esos datos estadísticos para que lleguen más recursos del Sistema General de Participaciones. Ni siquiera el DANE lo ha hecho. Seguimos colgados con atendiendo una población de más de 1 millón de habitantes con recursos para 400.000 habitantes. Y de verdad, lo que más me llenó la copa es cuando escucho efectivamente el pronunciamiento del señor presidente de la República argumentando que no había plata para Transmilenio Fase 2 y 3 del municipio, pero sí habían otros billones de pesos para otros sectores. Y si nosotros nos damos cuenta y somos tan claros en el análisis de todas las entradas que tiene la capital de la República, la entrada más vulnerable, la entrada más preocupante, la que más necesite, se llama la autopista sur por el corredor Soacha. Ese es el problema el más grande que existe en todas las entradas que tiene la capital de la República. Y que no vayamos a mirar a nuestra ciudad en estos momentos en donde podemos invertirle, en donde el Estado debe darse cuenta que las necesidades de Soacha son imperantes frente a los demás, y lo digo con claridad, frente a los demás. Necesitamos atención integral en todos los frentes. Soacha es un polvorín que pronto, si no la atendemos, vamos a tener una bomba social de inconmensurables dimensiones y no hemos hecho lo más mínimo. El gobierno municipal está trabajando, sus gentes, y yo le agradezco a toda la población de Soacha que ha despertado como un interés de identidad, de sentido de pertenencia, de compromiso, incluso de convivencia. Es que es muy injusto que Soacha sea la única ciudad en el mundo donde en un corredor tan pequeño de Transmilenio confluyan diariamente 85.000 personas. Mire ese puente de San Mateo, donde inconmensurables filas todos los días, al sol y al agua, llueva, truene o relampague, esta gente ahí esperando 45 minutos, una hora, para coger su transporte hacia Bogotá. Y no podemos seguir siendo indiferentes a estos, y mucho menos en el caso del profesor Eleazar, que lo nombraron para que defendiera la ciudad, y créame, Arlito y queridos oyentes, que la defenderemos hasta el momento que fuere menester y necesario para que Soacha de verdad se tenga vista como la ciudad que es y que debe ser. Oiga, alcalde, uno analizando el tema no es fácil, y por supuesto que su reacción fue aplaudida por muchos sectores, y tengo que decirlo porque así se ha percibido. Ayer, por ejemplo, me causó sorpresa y tengo que decirlo, y no es secreto, que Juan Carlos Saldarriaga, que hoy es el gerente de la Corporación Social, salió a defender al alcalde, salió a defender, cuando sabemos, hombre, que ustedes de cierto modo fueron, llamémoslo así, contrincantes políticos, él va por otra línea, pero mire que ayer sí salió al paso y salió a hablar el mismo lenguaje y salió a defender al alcalde de Soacha. ¿Ese respaldo espera usted de toda la gente, de los gremios, de los docentes, del habitante de a pie, de los líderes, que hablemos el mismo lenguaje frente al gobierno nacional, alcalde? Ese respaldo lo esperamos, y créame que agradecerle a, no digamos ni oposición ni de esas cosas, sino que hoy Soacha es una sola línea. Soacha es definitivamente el compromiso de todos y cada uno de los que allí habitamos, y qué bueno que el doctor Saldarriaga se haya referido en los mejores términos por nuestra ciudad. Significa que está interesado en que Soacha efectivamente escolle. Hoy recibí una nota de nuestro diputado Perico y de la representante Betty Zorro. Significa que efectivamente es el momento de Soacha, y que Soacha no puede definitivamente seguir siendo indiferente a lo que nos están haciendo. Nosotros tenemos la problemática tal vez social más grande en este momento del país, y no hemos sido tenidos en cuenta de ninguna manera. Todo lo contrario, contamos plata y plata y plata, y a nosotros no nos dejan caer ni las migas de la mesa. Por eso es el momento, y yo le doy gracias a Dios de que todos los soachunos, con prudencia, con toda la convivencia pacífica, con el respeto que se merece el gobierno nacional, pero con la contundencia de soachunos, sigamos efectivamente hasta el final reclamando lo que a Soacha le pertenece. Sí, oiga. Una cosa quiero hacer claridad, no habrán movilizaciones en este momento. Yo no comulgo con movilizaciones desordenadas. El día que, si fuere menester, salgamos a marchar, lo haremos súper ordenadamente, y que sean los gremios y las organizaciones sociales las que convoquen, pero en este momento no vamos a hacer manifestaciones débiles ni nada de esas cosas, sino que el día que salgamos a manifestarnos ante el gobierno nacional, lo hagamos con toda claridad. Pero yo estoy seguro que no vamos a llegar a eso. Yo estoy seguro, mi querido Arielito y queridos oyentes, porque efectivamente lo que reclamamos en este momento es que instalemos una mesa, que el gobierno nacional ya diga cuándo nos sentamos, dónde nos sentamos y con quién nos sentamos, en una gran mesa nacional que se llame ProSoacha, efectivamente. Eso es lo que esperamos, con toda transparencia y todo juicio. Sí, oiga, alcalde, a mí me llamó la atención también en sus palabras, que hace referencia a que ha golpeado, ha insistido, ha pedido una cita y nos han tratado como de décima. No ha sido posible, ¿no? Efectivamente, y ahí están los documentos, ahí está la carta donde lo que primero que dice, con un consejo municipal que apoya, un consejo municipal que lo veo muy proactivo, un consejo municipal que ha estado atento, firmamos una carta a todos los concejales y el alcalde, y la radicamos en la presidencia de la República. Recibimos la información que nos remitieron al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior lo único que respondió fue diciendo: no hay citas para nadie en este momento. Eso significa efectivamente que los soachunos no somos tenidos en cuenta, que somos una categoría por allá, ni décima siquiera, sino que nos siguen teniendo cuenta en el oscurantismo, llamémoslo así, como si fuera una ciudad invisible. No, ya es hora que efectivamente el gobierno nacional, después de que todos los gobiernos del índice presidencial, del índice parlamentario, de los senadores, de la gobernación, todo el mundo va y saca boticos allí. Ahí tengo la relación de qué ha sacado cada uno de los personajes nacionales. Es convocarlos también a ellos, y efectivamente lo voy a hacer en próximos días, convocarlos a ellos a ver cuál es el gran saco de arena que van a poner por Soacha después de haber ido a hacer promesas y que efectivamente se convirtieron en promesas incumplidas. Sí, y después de sacar muchos boticos, después de sacar votos. Así es, ahí tengo la relación, Arielito, y las relaciones no mienten, la estadística no miente. Sí, profe, usted propone una mesa, ¿quiénes deben estar en esa mesa? No, efectivamente debe estar el gobierno nacional en cabeza del mismo presidente de la República, el gobierno de y los senadores más representativos de la región, debemos, y parlamentarios, obviamente, debemos dar la gobernación de Cundinamarca también, y la clase política del municipio. Y digo la clase política porque Soacha en este momento es una sola línea, no debemos mirar distintos ni colores ni razones, sino debemos pensar efectivamente en una sola línea, reitero, que se llama Soacha Ya, por Soacha Ya. Sí, alcalde, ¿qué sigue, digamos, desde la alcaldía para seguir haciendo gestión, para seguir apretando? Hay un pronunciamiento duro, hubo una reacción bastante grande de los soachunos, pero digamos que entiendo que desde la misma presidencia no ha habido una respuesta. Seguimos esperando. ¿Qué va a pasar entonces con fases 2 y 3? La espera no es tan larga y se lo manifiesto con todo el mejor de los cariños. Lo que sí convoco a los soachunos es que estemos en paz, con una convivencia excelente, pero yo no voy a quedarme manicruzado después de unas manifestaciones, de unas palabras y de un decir del pensamiento soachuno, sino que estaré dinámico, estaré comprometido, estaré trabajando precisamente hoy. Hoy tenemos reunión con todos los concejales para hacer la manifestación conjunta, la manifestación mediante un documento conjunto a los medios de comunicación y también al país entero. Luego tendremos obligatoriamente un encuentro con todos los senadores y representantes de la región para mirar realmente cómo vamos a trabajar por Soacha. Pero lo más importante es que nosotros como pueblo estemos pendientes de que nuestra actividad no cesará en ningún momento hasta que el gobierno nacional no se manifieste con Soacha y le dé a Soacha realmente lo que le corresponde socialmente. Falta, y eso también hay que decirlo y hay que aclararlo, ¿no? El municipio, listo con los recursos. Departamento ya entregó estudios. La Nación es la que ha embolatado este tema de fases 2 y 3, ¿no? No, efectivamente, el falta es la voluntad política del alto gobierno. Nosotros no podemos quedarnos callados, ya los soachunos somos conscientes que nos toca pignorar para ese 20%, pignorar el ingreso, el impuesto a la gasolina. Hay que hacerlo, pero que llegue la calidad de vida al municipio. Hay otros factores donde podemos financiar al Transmilenio, pero Soacha está plenamente decidido, y la gobernación lo mismo, a generar los recursos pertinentes para tal fin. Por lo tanto, de verdad que la demora ni la paquidermia, permítame el término, es de Soacha o es del departamento, sino que efectivamente el gobierno nacional no ha mirado a Soacha. Claro, efectivamente, nosotros nos falta que los grandes personajes pasen por la autopista sur, pero en carro, no en helicóptero ni en avión, sino que pasen por ahí en carro y sufran las vicisitudes, y sobre todo que hagan una cola de Transmilenio muy a las 4 de la mañana bajo la lluvia y el frío incesante, o que lo hagan a las 9, 10, 11 de la mañana bajo el sol inclemente. Sí, alcalde, usted en la mesa que propone, el tema principal me imagino que es Transmilenio, pero también caben otros temas, como por ejemplo... Por supuesto, Arielito, eso está claro, de que Soacha tiene una problemática bastante, bastante marcada por la afluencia de llegada de habitantes a nuestra ciudad. Tenemos problemática en movilidad, que es Transmilenio, más otras vías. Tenemos problemática en la cobertura educativa de manera muy seria, de verdad que es uno de los problemas bastante, bastante duros del municipio. Tenemos la problemática en nuestros carreteros, que hoy por hoy están bastante incisivos en que se les solucione el problema. Son 287 carreteros cuyo valor para compensar y ponerlos a trabajar en otras actividades vale alrededor de 10,000 millones de pesos. Tenemos el problema del espacio público también para nuestro municipio, y bueno, el otro de los problemas duros, que es, usted lo sabe muy bien, Arielito, y los que me escuchan, que es la situación de la minería. Definir con la Agencia Nacional Minera el que no se den más licencias mineras al municipio, en el municipio de Soacha, porque lo único que nos dejan son los problemas, y después las autoridades locales somos los que tenemos que responder. Que si se otorga un título, se otorgue con toda la responsabilidad jurídica, ambiental y de explotación que demanda una buena licencia minera. Pero de verdad que nos cansamos en que lleguen las licencias y lleguen únicamente a operar con la problemática, sin consultar incluso con sus gentes, sin hacer las socializaciones pertinentes. Entonces, es una cantidad de problemas, queridos amigos de Soacha, que todos los conocemos, lo estamos viviendo día a día, noche a noche, y por eso para nosotros será fácil hacer una exposición vehemente frente al gobierno nacional para búsqueda de nuestra representación responsable. Pues, profe, mire, sabemos que usted está ya ocupadito, nos atendió unos minutos. Hay muchos temas, hay mucho de qué hablar de esta Soacha. Por supuesto, Arielito, pero de verdad que yo sigo muy agradecido con Dios, segundo con los medios de comunicación en forma generalizada, tercero con esos habitantes tan probos, tan dispuestos, tan listos en la ciudad de Soacha, y decirles efectivamente que no hay colores políticos, no hay religión, no hay ninguna barrera que nos vaya a marcar hoy por hoy, sino que la única palabra que debe perdurar hoy en los soachunos es la unión en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. Sí, antes de que se me vaya, alcalde, una pregunta así sueltica, pero tiene que ver también con lo de Transmilenio, ampliación de las estaciones, entiendo que por estos días ya se entrega, y lo de estación de integración. Mire, Soacha, esa es otra situación, de verdad que Soacha, Transmilenio es un capítulo muy especial. Soacha ya le entregó absolutamente toda la Transmilenio, le entregó la estación de integración, que no se sabe cuándo, ni han podido responder Transmilenio cuándo la ponen a operar y para qué la van a operar, porque sin alimentadores no puede ser estación de integración. Entregamos la ampliación de los vagones de Terreros y del León 13, ya se entregaron efectivamente, ya es hasta un sistema muy moderno para las sillas de ruedas, lo acondicionó Soacha. También se colocaron las barreras anticolados, Soacha cumpliendo al 100%, pero Transmilenio no está cumpliendo, y lo que más me preocupa, Arielito y queridos escuchas, es que a Soacha, de toda la operación de Transmilenio, no le queda ni un solo peso al municipio, todo lo contrario, la inversión gratuita, y nos dejan de ñapa el mantenimiento de las losas. Cuando se dañen estas losas, le corresponde a Soacha arreglarlas, mantenerlas. Fue un contrato leonino que hoy por hoy, de verdad que a la luz de cualquier jurídico, de cualquier ciudadano, pone a pensar mucho la responsabilidad de quienes hicieron ese contrato. Sí, oiga, alcalde, y de encima a eso que usted dice, nos cierran la calzada de Transmilenio y la vuelven mixta los fines de semana, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, de verdad que son unos atropellos con la ciudad. Es un torbellino de necesidades, es un torbellino de compromisos los que debemos establecer en la próxima mesa, que tiene que darse, Arielito, y lo digo tajantemente, la mesa nacional pro Soacha tiene que darse en el menor tiempo posible, y si no, de lo contrario, lo digo claramente, responsabilizo al gobierno nacional por lo que pueda suceder en Soacha. Pues, señor alcalde, oiga, qué bueno haberlo escuchado, de verdad, mire, reciba las felicitaciones de parte de toda la gente de Soacha, porque así no lo han hecho saber, para transmitirla también al aire, por esa actitud de compromiso suya, por hablar con vehemencia, porque, mire, ¿sabe qué me dijeron ayer, alcalde? El único alcalde que ha sido capaz de pararse y hablarle de frente al gobierno nacional ha sido este. Así. Ya, lo haremos. Y este valor me lo han dado los suachunos, primero con sus votos y segundo con lo que he visto en mis recorridos que hago día a día en mi ciudad. Veo una ciudad deseosa de compromiso, veo una ciudad, unos ciudadanos sobre todo, que quieren cambiar, unos ciudadanos que están dispuestos a ponerse la camiseta y las botas por la ciudad, unos ciudadanos que también reclamamos, obviamente, mejoramiento de la calidad de vida. Por eso, Arielito, de verdad que agradecerle este espacio, agradecerle a los ciudadanos y que, por favor, tengamos toda la vehemencia para decir que hoy Soacha merece una mirada especial en el contexto nacional. Ahí está, pues, entonces, el alcalde del municipio de Soacha, el profe Eleazar González. De verdad que, mire, escuchándolo hablar, Jenny, el profe, muy buena gente, un gran ser humano, pero cuando tiene que pararse, se para, y lo demostró, y hablándole duro al presidente. Alcalde, gracias, éxitos. Un abrazo para todos, muchas gracias.